Pa' que flipe, el que quiera que critique. Pa' que flipe, el que no sepa que se quite. Pa' que flipe, el que quiera que critique. Pa' que flipe, el que no sepa que se quite. De Incuba, puro sin duda figurín. Tú no eres tú ni cuenta con altura. Bocaza, ¿qué pasa? Dale pa' tu casa, ¿qué? Lo que has hecho en vida con un año no logré. Y voy mi polla, y mocheche. Eso es lo que pasa cuando se me invoca a mí. Productor de mi producto, creador de mis videos. No te copie de lo que creo. Dimarín de doping, wey. Cucara, macara, títere, fue. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que quiera que critique. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que no sepa que se quite. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que quiera que critique. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que no sepa que se quite. Solo comenzando a agarrar que con esta barro. Sigan imitando, no me embarro. Nunca te gusta el cigarro. Vaya, soy adicto a esto en el escenario, los amarro. Cada acción determina. Claro, no quiero la cima. ¿Qué? ¿Querías algo diferente? Ya tiene mi estilo encima. Dignarín de doping, wey. Cucara, macara, títere, fue. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que quiera que critique. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que no sepa que se quite. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que quiera que critique. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que no sepa que se quite. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que quiera que critique. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que no sepa que se quite. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que quiera que critique. Pa' que flipe, pa' que flipe. El que no sepa que se quite. Dale. Si no quiere que se te note y que se te bote, ponle la tapa al bote. Ja, saludos, Jorge Luis. Pa' que flipe, pa' que flipe. Vamos.